Oye, ¿y tú? ¿Te acuerdas de esta canción? El nombre es Andas en mi cabeza y es de los artistas Chino y Nacho. Vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Dándome la vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. A ti me la paso imaginando que. Imaginando que. Contigo me casé. ¿Con quién? Y por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Andas en mi cabeza. Seguro que muchos de vosotros y vosotras os acordaréis de esas fiestas del instituto hace unos años en las que sonaba esta canción a todo volumen. ¡Qué pasada! ¡Qué recuerdos! Venga, quedaros conmigo, escucharla y a ver qué se viene después. Somos en la colina de los sonidos. Bienvenidos. Y ahora te presento para ti el último trabajo de Passenger. Esto suena así: What You Are Waiting For. You live the dream, but you're still a dreamer. Your grass is full, but you're never fulfilled. Your grass is green, but their grass is greener. You'll never make it to the top of the hill. If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money? Is it love? Is it something but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. far, but you keep pushing farther. You've won the battle and you've won the war. You feel the burn, but you keep pushing harder. But who the hell are you doing it for? If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Está de vuelta y, como siempre, marcando su estilo. Entra en lista y veremos a ver hasta dónde llega. Él es Michael David Rosenberg, más conocido como Passenger. Él nació en 1984 y el gran éxito de su carrera fue Let Her Go. Y ahora, como comentaba en la presentación, está de vuelta con este single. Esto es What You Were Waiting For. Escúchalo y te sorprenderás. Él es Passenger. Got a beautiful garden, but you never stop to smell the roses. If it's stick or twist, then twist if you must, I suppose. But only if you're sure. It's really too big to ignore. I just don't know what you're waiting for. Don't know what you're waiting for. I don't know what you're waiting for. Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas de solo números 1. Like Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas y solo números 1. Escuchamos a Mago de Oz. La joven Lucía ha conseguido más de 80.000 me gusta y 300 comentarios al compartir una conversación con su suegra. Los compartía en la red social de Twitter y son mensajes que le mandó su suegra por WhatsApp. Por eso hay que tener buena relación con la familia de tu pareja siempre. Que si no, estas cosas luego imagínate que salen mal. Pero no, Lucía lo ha hecho y le ha salido estupendamente, porque claro que sí, que las suegras molan mucho. Ven, Roma, que ya queda menos para organizar fiestas, escuchar música y bailar a lo grande. ¡Cómo no! Él es el Mago de Oz, fiesta pagana. Y en breve, la sección que te cuento. Como cada semana, noticias, deporte y música con Ara Cantero en tu emisora favorita. Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas y solo números 1. Bienvenidos a nuestra sección, ¿qué te cuento? Donde cada semana os traeré diferentes noticias. Charlaremos un rato de música, de cine, lo más visto y comentado de las redes, deporte y mucho más. Yo soy Ara Cantero y comenzamos en... ¿Qué te cuento? Comenzamos. comenzamos nuestra sección que te cuento de esta semana con las noticias del cine. Conocemos más detalles del rodaje del Nieto, con Carmen Machi como protagonista. Tras unas semanas de rodaje en Barcelona, está previsto que la parte que debe rodarse en Grecia comience en las próximas semanas y que se prolongue más de un mes. La historia irá sobre una doctora recién jubilada que decide viajar a un campo de refugiados donde, a su parecer, necesitan a gente como ella. El estreno en salas de cine está previsto para el próximo año. La nueva película de Cazafantasmas podría estrenarse finalmente a finales de año, tras los retrasos producidos por la pandemia. Para lo más visto de la semana, os traigo La Serpiente, una miniserie de 8 episodios con una duración cada uno de 58 minutos. Es una buena vida la que proveo aquí. He sido bueno contigo. ¿Y entiendes por qué es difícil para mí aceptar que ya quieras irte? Los amigos siempre son bienvenidos. ¿Quién es tu invitada, Jay? La comerciante de gemas. Él es el comerciante de gemas. Mi esposo, Alan. Las autoridades armaban su caso para extraditar. Contamos con una red de mensajería en Asia y Europa Occidental. Por eso podemos ofrecer estos precios tan atractivos. Por los amigos. Por los amigos. Por los amigos. ¿Qué nos está pasando? Y busco a dos mochileros. Trabajo para la embajada holandesa. Sus familias no saben de ellos desde hace 2 meses. Tengo cartas que escribieron a casa. En ambas dicen conocer a un comerciante de joyas francés aquí en Bangkok. ¿Mencionan el nombre del comerciante? No. Si no hallan al asesino, la gente está en peligro. ¿A qué me arriesgo en comparación? ¿A qué te arriesgas? Y esto es lo que hace. Él roba, asesina, falsifica los pasaportes. El hombre conocido como La Serpiente, el asesino serial más notorio de Asia. ¿Qué es lo que me has hecho? También eres un asesino. Jamás me ha atrapado nadie. Esperaba sentir una gran culpa. No sentí nada. Me sentí libre. Mientras te alejas, saber que piensas volver algún día. Pasamos ahora a las noticias musicales. Este año, Ella Baila Sola cumple 25 años en el mundo de la música. Fue en 1996 cuando Marta y Marilia formaron el dúo con una propuesta diferente, con grandes números uno, como Lo Echamos a Suerte, Amores de Barra, entre otras. En 2001 llegó la disolución de la banda y es ahora, que coinciden con el 25 aniversario de la formación, que volvemos a poder disfrutar de su música. Recordarán todos sus éxitos juntas. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos. Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas.

sé que a mí el alcohol me hace daño, pero yo le perdono año tras año. Leí un día que beber te mata, por eso ya no leo más. Me mezclo ron, whisky o dos, tequila, vodka, vino, verde. Finalizar, nos vamos con las noticias del deporte. Nace Pro, con la vocación de convertirse en el punto de encuentro de referencia para los profesionales de la industria del deporte de habla española. Roland Garros retrasa una semana el inicio del torneo. Es así que el cuadro final se disputará del 30 de mayo al 13 de junio. Este retraso supondrá una semana menos de adaptación a la hierba. Y hasta aquí nuestro ¿Qué te cuento? De hoy. La próxima semana te volveré a contar sobre música, cine, deporte y mucho más. Nos vemos muy pronto. Y hasta que nos volvamos a ver, ¡sed felices! Cada semana llega a las ondas en la colina de los sonidos. Sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Hola amigos, yo soy Antonio Pardo y este es mi espacio Solo lo Mejor. Cada semana os acompaño desde aquí, desde la colina de los sonidos. Una colaboración muy especial para Valero Lausín. Recuerda, todas las semanas en la colina de los sonidos, Solo lo Mejor, con un servidor, Antonio Pardo. We'll be right back. En la colina de los sonidos. Hola, soy Mapi y otra semana más te traigo la sección Los Más Descargados. Hoy en primer lugar está Business de Tiesto. Let's get down to business.

estrellas. Quiero ser de tus labios centinela y volver. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Recorriendo Portugal. Y hasta aquí los más descargados en la colina de los sonidos. Espero que hayáis pasado un buen rato y hasta el próximo programa. Cada semana llega a las ondas en la colina de los sonidos. Sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Gracias por las secciones y ahora te dejo con Marlon. Esto ya lo conoces, con uñas y dientes. Llevo horas intentando ponerme de acuerdo conmigo. No lo consigo. Llevo días sin hablarme, sabiendo que soy mi único testigo. Y no lo concibo. Dime qué puedo hacer ahora, si no hay nada que hacer. Si no puedo evitar quererte a ratos sin querer. Dime qué va a pasar ahora. Ahoga tu mirada. Solo quiero que lo intentes. No te acusaré de nada. Que voy con uñas y dientes. Eso es lo que no te esperabas. No pretendo que lo entiendas. Cuando yo no entiendo nada de nada. Que ni tú siempre la mala. Que ni yo siempre. Dos caminos que separan una misma dirección. Todo suena tan distinto, pero con la misma voz. Tan jodidamente urgentes, tan bonito y tan amor. Dime qué puedo hacer ahora, si no hay nada que hacer. Si me lleva tu corriente, me ahoga tu mirada. Solo quiero que lo intentes. No te acusaré de nada. Que voy con uñas y dientes. Eso es lo que no te esperabas. No pretendo que lo entiendas. Cuando yo no entiendo nada de nada. semana llega a las ondas en la colina de los sonidos. Sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Y hasta aquí el programa de hoy. Esto es en la colina de los sonidos. Terminamos con un tema muy, pero que muy especial. Y bueno, ha llegado la parte que menos me gusta y lo sabéis. Ha llegado el final del programa, pero como siempre os digo, dentro de nada volvemos a estar aquí dando mal y sobre todo vuelvo a estar yo con vosotros para compartir lo mejor, la mejor vibración, la mejor energía, las mejores canciones, la mejor música, porque es lo que os merecéis, de lo bueno, lo mejor. Así que espero que estéis conmigo todas las semanas, no me falléis. Mi nombre va Leno Lausin y hasta aquí 120 minutos de música sin pausa en esta emisora. Sean muy felices y pasen una buena semana. ¡Adiós! Excita.